Historias, recortes y voces de las radios libres. Todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde en Radio Elo. Desde Madrid en el 98.6 de la FM y en internet en www.radioelo.org. Porque el pueblo español murió en abril. Los anarquistas se batieron hasta el final de la República. De todo el mundo llegaron brigadas internacionales. El personaje más legendario de la Guerra Civil Española, el que salva a Madrid viniendo desde Aragón y derrota con 3.000 milicianos a todo un ejército disciplinado con oficiales del Estado Mayor y tropas, es un anarquista. Durruti, el guía indiscutido de los anarquistas españoles y en esos años de todo el mundo. Luego de morir en el frente de combate en Madrid, recibirá las más imponentes exequias que jamás haya recibido un líder obrero en España. Toda esta vigorosa corriente revolucionaria europea que germinó entre mediados del siglo XIX y las primeras décadas del XX no quedó encerrada en el viejo continente. A América Latina llegaban noticias y se debatía. Fueron llegando emigrantes y perseguidos. Llegaban de España, de Italia, de Rusia, Alemania, Polonia. Traían sus ideales de justicia social y muchos una larga experiencia de lucha y organización. Curiosamente, el sur de América fue tierra de exilio para muchos de ellos, desde la Patagonia hasta el norte de Chile e incluso en el Brasil. Pero en el Río de la Plata arraigaron con especial fuerza. Marcaron un camino para los trabajadores y su acción fue diferente a la que se desarrolló en otras partes del mundo. Entre estos hombres y también mujeres se encontraban los hermanos Ascaso, Jover, Severino Di Giovanni, Miguel Arcángel Rossigno, Simón Radovisky, Errico Malatesta, Pietro Gori, y también Buenaventura Durruti. Durruti, justamente el que se convirtiera en guía indiscutido de la Revolución Española, vivió en Argentina hasta el año 1926. Después de haber sembrado la acción directa en Argentina, Durruti vuelve a España a apoyar la lucha de sus compañeros anarcosindicalistas y en España, como ya dijimos, muere. El Río de la Plata y los anarquistas de acción. Ya a fines del siglo XIX existían secciones anarquistas en las dos orillas. Se crearon las federaciones obreras regionales, FORA en Argentina y FORU en Uruguay, vinculadas a la Primera Internacional. Entre 1909 y 1921, la represión contra el movimiento anarquista fue brutal. El 1 de mayo de 1909, en Buenos Aires, fueron asesinados 10 obreros y heridos más de 100. En 1919, la Semana Trágica, bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen, cuando las tropas ametrallaron en las calles a obreros en huelga y comandos civiles ultraderechistas atacaron el barrio judío en busca de bolcheviques. En 1921, se produce el fusilamiento de 1.500 obreros rurales patagónicos. Los anarquistas responden a la sucesión de masacres. En 1909, Simón Radovitsky da muerte al comisario Falcón. En 1923, Kurt Wilkens mata al coronel Varela. Falcón y Varela eran responsables de las masacres de Plaza Lorea y Patagonia. Historias, recortes y voces de las radios libres. Todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde en Radio Elo. Desde Madrid en el 98.6 de la FM y en internet en www.radioelo.org. Las actividades anarquistas más importantes en el Río de la Plata se realizan contra la represión patronal, la represión del ejército, de las ligas patrióticas y de la policía. Pero en el convulsionado clima social imperante en las primeras décadas del siglo, e influenciados por las corrientes españolas e italianas, el accionar anarquista tuvo carácter vindicador, expropiador y ejemplarizante. dentro del anarquismo de acción, nosotros podemos definir distintas corrientes, ¿no? Porque están en función de los objetivos que cumplía la acción violenta, en este caso, ¿no? Desde, yo qué sé, desde la acción de Durruti, ¿no? Cuando expropia para juntar fondos directamente para un movimiento obrero que se estaba organizando en España, es distinto a aquel que hace un atentado, una acción o una expropiación de un banco en Francia, cuando el anarquismo de la época de la banda de los Bonobos. Responden a distintos objetivos. Cuando Malatesta, en su época de propaganda por la acción, la gente de Malatesta va a determinados pueblos en la montaña de Italia, los ocupa militarmente, quema los títulos de propiedad y fusilan o cuelgan algún alcalde, digo, tenía como objetivo en ese caso ser ejemplarizante. Ya se acercan, son las columnas anarquistas, vienen con sus banderas rojas y negras, sus estandartes con... Los anarquistas siempre se opusieron al secuestro de personas, decían que eso era una cobardía, que la única violencia que aceptaban los anarquistas expropiadores era robar a los ricos para ayudar a los pobres, o directamente cuando no había justicia por parte del Estado, cuando no había justicia de los poderes, entonces quedaba el derecho de hacerse justicia por su propia mano. Es decir, un torturador era muerto, pero en un enfrentamiento abierto y esperándolo solo, como hizo Wilkens con el teniente coronel Varela, lo espera solo, lo mata y sufre las consecuencias. Esa es la justicia cuando no hay justicia de arriba. Hijo del pueblo. Mi simpatía fue para aquellos que siempre lucharon desde abajo, que tenían todo por perder y nada por ganar y sin embargo lucharon. Por supuesto, también con sus grandes equivocaciones, porque como decía, la violencia lleva también a la violencia. Los anarquistas expropiadores, los anarquistas violentos también se equivocaron. Pero si yo los analizo uno por uno, se jugaron la vida, es decir, partieron desde abajo sin ninguna protección. Se jugaron ellos, jugaron su vida. Se luchaba por la eliminación de los poderes, por la eliminación del gobierno. Fíjate qué utopía, ¿no? Ahora impensable en cómo se ha complicado la sociedad y el Estado. Pero esos luchadores anarquistas luchaban por libertades, pero no por ocupar puestos. Marchan de Plaza Congreso a Plaza Martín, pero la policía les saldrá al paso. El anarquista, creo yo, que es un hombre o una mujer que en base a un sentimiento de solidaridad con los oprimidos y de profundo rechazo con los opresores, toma una posición y actúa en función de ella, ¿no? Sin pretender que esa concesión esté fundamentada en razones científicas o sociológicas, ¿verdad? Es una concesión eminentemente subjetiva. Somos esos anarquistas que nos llaman asesinos, porque al obrero inducimos a buscar la libertad, porque cuando nos oprimen volteamos a los tiranos. Eran, digamos, hombres dedicados prácticamente en forma total a la militancia clandestina. Incluso su forma de vida era prácticamente clandestina, se vivían de expropiaciones, porque obviamente todo su tiempo disponible estaba dedicado actividades relacionadas con la solidaridad, con presos, con huelgas, con familias de compañeros que estaban presos o que habían muerto, preparación de planes para fugas de compañeros que estaban en la cárcel. El obrero que suda y trabaja, dime cómo es que puede estar mal. Hay dos sentimientos que son muy importantes. Un sentimiento de solidaridad, fundamentalmente, bueno, frente a los oprimidos, a la gente marginada en general, de una forma u otra, y al mismo tiempo un claro sentimiento de rechazo a todo lo que signifique opresión. O sea, al encontrar yo en estos hombres una doctrina que racionalizaba esos instintos primarios de mi propia personalidad, que al mismo tiempo estaban respaldados en un rico historial, fundamentalmente el accionar de los anarquistas españoles durante la guerra y antes de la guerra. Evidentemente que eso fue una racionalización de esos sentimientos propios de mi personalidad, y fueron, como te decía en la primera charla, un encuentro muy feliz, fue un poco como el primer amor. Estos hombres eran predicadores permanentes, ellos sembraban su semilla ideológica al voleo, a todo el mundo. No era un mensaje exclusivamente para mí, por supuesto, era para todo el mundo que quisiera escucharlos. Eran realmente hombres de intención revolucionaria, eso no hay ninguna duda. Es que en esa gesta épica del anarquismo expropiador hubo, de una parte, una expresión muy romántica de lucha social, cargada de coraje, de audacia, de valentía, de arrojo. El accionar de un movimiento social o político está entrañablemente vinculado a la sociedad en que nace y se desarrolla. Las sociedades de mediados y fines del siglo XIX y las de las primeras décadas del XX eran ya entre sí diferentes, pero incomparablemente menos complejas que la sociedad de hoy. Las sociedades actuales tienen una heterogeneidad estructural que es mucho más pronunciada que las sociedades del capitalismo naciente de mediados del siglo XIX. Para un obrero era claro quién era su enemigo, o para un intelectual que tomaba parte del lado popular. Digo, si tomaba parte por este lado, sabía que con el otro era lucha a muerte. Eran dos mundos que estaban en lucha, y porque el movimiento obrero no podía solo luchar contra la burguesía, tenía que elaborar una cultura distinta que le diera respaldo para seguir luchando. Y eso, intuitivamente o no, el anarcosindicalismo lo entendió y lo elaboró. ¿Cuál es el problema nuestro hoy? Que la cultura es una, claramente, que nos absorbe absolutamente el neoliberalismo, para decirlo con palabras modernas, actuales, nos ha invadido absolutamente. Y no hay posibilidad de luchar contra un sistema mientras de alguna manera no se elabore una cultura radicalmente al que cada uno se arregle como pueda, ¿verdad? Una cultura que no esté basada en la... mientras no se elabore una cultura que esté basada en la solidaridad, no hay posibilidad de luchar, porque la lucha contra, de alguna manera, la sociedad actual parte de la base que hay que luchar al lado del otro. Pero para luchar al lado del otro, la solidaridad como elemento central tiene que adquirir un peso importante, y el neoliberalismo fundamentalmente ha hecho pelotas eso, porque perdimos los espacios, porque antes los espacios existían. Hoy los espacios dentro de lo que es, por ejemplo, el movimiento obrero, los espacios son distintos. No es lo mismo un trabajador de la construcción que un trabajador bancario, por ejemplo. El espacio es radicalmente distinto, es radicalmente distinto. Entonces, el espacio tiene que ser común, y si no hay un espacio común real, porque vos puedes inventar siglas que nucleen a todo el mundo, pero si las formas de vida son radicalmente distintas, no hay solidaridad, y no hay lucha conjunta, por lo tanto. Entonces, el tema nuestro, digo, de todos los que quieren cambiar la sociedad, es redescubrir o inventar espacios a través del cual juntarnos a través de la solidaridad, y a partir de ahí resistir, combatir, cambiar. Hubo un esfuerzo importante del movimiento anarquista y del anarcosindicalismo en sus diferentes variantes, ya que tuvo evoluciones y teorías distintas, pero todos tuvieron esfuerzos enormes por crear una cultura propia, una escuela distinta y diferente a la de la burguesía.